Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Metamorfosis, primera parte. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted, la noche de cuantos desean vivir, sí, vivir, las más fantásticas historias, sorprendentes, inquietantes, las historias de este programa, Historias. En esta noche, las historias que les ofreceremos les estremecerán. No lo dude, pero sí, cierto, ustedes, todos los miembros del Club Historias, son osados, valientes, intrépidos. Apaguen la luz, quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Y ya lo saben, prepárense a pasárselo de miedo con miedo. Los hay que, llevados por los celos, deseando vengarse, son capaces de... Ahora lo sabrán, con Mr. Parkinson. Cuando hace unos días, los necesarios para cumplir con los requisitos del Trade Union, comuniqué a la servidumbre que había decidido prescindir de sus servicios, ninguno pudo evitar que se reflejara en su rostro la indignación y el odio. Se fueron en silencio, preguntándose a sí mismos las posibles razones que yo podría tener para adoptar tal determinación y ardiendo en deseos de llegar a sus aposentos y cambiar interrogantes con la misma rapidez con que un halcón se lanza sobre su presa. La mansión es lo suficientemente grande como para necesitar a más personal. Hay habitaciones, sobre todo las del ala izquierda, que apenas recuerdo. Por ellas solía ir acompañado de mi hermana, siendo pequeño. La Nurse, joven por entonces, se malhumoraba al no encontrarnos por ninguno de los rincones del jardín. Jamás pensó que nosotros penetrábamos al interior por una puerta falsa que está situada junto a la fuente central y que descubrimos por casualidad el día en que por allí nos cayó una pelota. Acompañado de mi hermana, me entretenía en abrir las arcas viejas, abandonadas y cubiertas de polvo, que guardaban ropa apolillada. Para nosotros, el ala izquierda era el refugio de todas las aventuras imaginables. Por una escalera de caracol se podía subir a una de las torretas. Allí pasábamos el tiempo, dejando que las palomas picoteasen en nuestras manos llenas de granos de maíz. Algunas veces, hastiados por la monotonía de los días, les retorcíamos el pescuezo y las enterrábamos con mucho cuidado en los campos. Creía que en ningún sitio el atardecer podía ser más hermoso. La puesta del sol nos dejaba atónitos, casi sin respiración, silenciosos, con las manos apoyadas en las sienes. Primero, los rayos del sol comenzaban a extenderse sobre las montañas hasta convertirlas en siluetas, hasta dejarlas como piezas de cartón. Después, los campos desaparecían cubiertos por las sombras que avanzaban hacia nosotros. Finalmente, el sol languidecía por entre las ramas de los árboles, mientras el cielo se iba coloreando de sangre. Los ojos verdes de mi hermana se hacían más redondos y se teñían de un negro suave que contrastaba con aquellos cabellos rubios y revueltos por el viento. Sentíamos tener que regresar al lado de la Dulce, escuchar sus lecturas en la biblioteca, rodeados de miles de libros. De nuestros padres apenas sabíamos a lo largo del año. Vivían en Londres, no a muchas millas de la mansión, pero las visitas no se prodigaban, a lo sumo en los meses de verano. Y no creo que lo hicieran por estar con nosotros, sino por pasar unos días alejados de la ciudad. Mi padre hablaba de negocios con los vecinos o con los invitados, y mi madre, escuchándole, sonreía satisfecha. Estaba orgullosa de él, de su talento para la bolsa y las finanzas. Asentía cuanto él decía. Apenas nos atendían. Y nosotros así lo preferíamos, porque en los meses de verano era cuando más nos entusiasmaba subir a la torreta, jugar en el ala izquierda del castillo o dar caminatas por el bosque en busca de algún indefenso animalillo. Por eso, cuando nos comunicaron que nuestros padres habían perecido en un accidente de circulación, no soltamos ni una lágrima. En el cementerio, mientras sus cuerpos bajaban a las entrañas de la tierra, casi no pudimos contener la risa por lo grotesco de la situación. Un tío nuestro, un tal Ernest, al que no conocimos hasta entonces, fue nombrado tutor. No se portó mal. Repasando las cuentas, apenas me encontré con errores. Pero aquel ala del castillo, la mansión tenía arquitectura de un castillo ante nuestros ojos, quedó abandonada al mandarnos el tío a estudiar a distintos colegios. Mi hermana, a los pocos meses de estar separados, murió de una extraña enfermedad que atacó también a varias de sus compañeras. Mi hermana, muchas veces, me visitaba por las noches. Me fui convirtiendo en un ser amargado, tan fantasmal como aquellas paredes de la biblioteca, tan duro como las mesas de mármol que estaban diseminadas por los salones, tan insoportable como lo pretendió ser Swire. Cuando estoy cansado de las horas, me acerco a la chimenea de la biblioteca y me entretengo a escuchar las conversaciones del servicio. Las palabras ascienden con una nítida claridad por el tubo. Aquel día, cuando les comuniqué la noticia, resultaban las preguntas, y no menos las respuestas, extraordinariamente divertidas. Pero todos estaban muy lejos de la verdad. Todos. Parkinson observa a su amigo Carker, que paladea la última copa de la noche. Están recostados en los sillones, con los cuerpos acariciados por el calor que emana de la chimenea. La verdad, amigo, me sorprende tu decisión. No veo el motivo, Carker. Al fin y al cabo, ya iba siendo hora de que disfrutara de un largo viaje. Pero Parkinson, ¿para qué tan lejos? Siempre he deseado ir a la India, conocer sus misterios. Estar presente en esos lugares en los que el más allá parece adueñarse de las personas. ¿Y nada menos que un año? Sí, eso. Un año alejado de este lugar que ya comienza a serme demasiado abrumador. Muy bien, si estás tan decidido, arreglaré tus papeles. Te lo agradezco. El testamento te lo enviaré por mi ama de llaves. Conforme. Se levanta. Ana, la antigua Nurse, pregunta a Carker. ¿Ya se va? Es tarde. Desde esta mansión a Londres hay una considerable distancia. No sea exagerado. Mi señor lo hace en muy poco tiempo. Su señor conduce a mucha velocidad. Yo no me atrevo a tanto. Carker da la mano a Parkinson. Amigo, feliz viaje. Eso espero. Será un recorrido altamente interesante. ¿Hacia el más allá? Hacia el más allá. Los tres ríen. Carker sale del salón acompañado del ama de llaves. No se tarda en oír el ruido del motor del coche. Parkinson contempla las llamas. El bueno de Carker. ¿Desea algo más? Sírvame una copa de whisky. Después puede ir a descansar. ¿Y por qué va a hacer el testamento? Aunque el viaje no ofrece ningún peligro, es mejor dejar las cosas perfectamente solucionadas. Es usted pesimista. Simplemente un calculador. Yo que usted iría a otra parte. La India. No sé, con lo bien que se debe estar. Oh, sí, ya sé. Ya me lo ha dicho infinidad de veces. En las Bermudas, ya. Ni que fuera usted allí. Puede retirarse. Buenas noches. Cuando Ana se va, Parkinson escribe. Esta mañana se ha ido la servidumbre. Menos mi antigua Nurse. La retendré algún tiempo, porque es la única mujer capaz de prepararme el té como lo deseo. Mi plan es sencillo. Primero, convertirme en perro. Segundo, matar a Jan. He analizado minuciosamente mi caso y opino que esta es la mejor solución. Jan, si ella supiera. La conocí en Londres, apenas hace un año, en una sala. Después de un noviazgo con la hija de unos amigos, que acabó siéndome insoportable por su cantidad de prejuicios, me lancé a recorrer el Londres nocturno, aquel que desde mis tiempos de estudiante no había frecuentado. Jan me enseñó las piernas. Realmente se las enseñó a todos los que nos hallábamos en la sala. Se subió el telón y ella apareció de espaldas, cubierta por una maraña de plumas de aves tropicales. Entonó una cancioncilla agradable, acompañada por una pequeña orquesta de color, y dejó caer parte de aquella maraña. Sus turgentes formas me maravillaron por su perfección. Cuando finalizó el número, pedí a uno de los camareros que me condujera a su camerino. La amistad, la relación fue fácil, y su historia, la historia ya, harto sencilla. Demasiado sencilla para creerse, pero la creí. Llegué a enamorarme perdidamente de ella. Si me pedía algo, mi único afán era encontrarlo lo más pronto posible. Llegué a invitarla a mi mansión. Estuvo aquí, sentada, ante esta mesa, mirando todo con frío cálculo, con unos ojos en los que se mezclaban la ingenuidad y el deseo. Te quería y te quiero demasiado, Jan. Por ti voy a convertirme en perro. Tal vez resulte algo ridículo, pero será así. Yo también tengo mis prejuicios. Esos prejuicios naturales que nos hacen humanos, que nos hacen ser racionales. ¿En qué clase de perro me convertiré? Me inclinaré por ser un fosterier, como los perros vecinos. Mi religión, mi creencia, prohíbe matarte. Pero no hay religión ni creencia que prohíba a un perro que mate. Convertido en perro, mi conciencia jamás tendrá que sufrir remordimientos. Y como persona física, no podrán imponerme ninguna ley del código. Jan, si te hubieras parecido a mi hermana, si hubieras tenido una hermosura semejante a la de ella, el recuerdo de mi hermana te habría salvado. Lo siento. Y aunque no lo sepas, aunque te creas dichosa por haberme engañado, por haberme gastado parte de mi fortuna, aunque seas feliz con tu amante, estás condenada. Yo soy tu juez. No hacen falta trámites judiciales. Ya he pronunciado la sentencia. Muerte. ¿Puede un hombre llegar a estar tan enamorado como para convertirse en perro? ¿Puede un hombre amar tanto a una mujer como para llegar a ese extremo? Esas preguntas ya me las he formulado y contestado hace tiempo. Desde aquella tarde en que di comienzo a trazar mis planes, pocos días después de que me abandonases. Jan me lo dijo sin rodeos. Segura de sí misma, como todas las noches, había entrado en su camerino. Esperaba impaciente que ella finalizara el número. En mi bolsillo guardaba un magnífico collar, con el que pensaba decirle que estaba dispuesto a casarme con ella. Me extrañó que viniera acompañada de un joven. ¿Estabas esperando? Naturalmente, ya, como todas las noches. Supongo que no tardarás mucho. Hoy he reservado una cariño, mesa. Cariño, lo siento. Bueno, sé que te enojará lo que te voy a decir, pero... ¿Y este quién es? No pierdas tu compostura, cariño. Lo nuestro ha acabado. ¿Acabado, Jan? No te comprendo. Pues está muy claro. Usted no se meta en lo que no le importa, ¿eh? Sí, le importa. Es mi prometido. Pero... ¡Largo! ¿No se atreverá usted a...? Sí, me atreveré. Salí del camerino enrojecido, con una fiebre de delirio. Mi antigua Nurse se ha sobresaltado al traerme el té y encontrarme ante el espejo ensayando, de rodillas. Me preguntó si me había caído algo por el suelo. Creo que me azoré un tanto. Le dije que sí, que no acababa de encontrar un gemelo, pero que no se preocupara, que lo buscaría yo mismo. La verdad es que estaba practicando a caminar a cuatro patas. En la biblioteca, en la sección dedicada a los animales, pasé largas horas estudiando los movimientos, las costumbres, la anatomía, las razas y hasta el posible entendimiento de los perros. Hoy he comenzado las lecciones prácticas, según el programa que me he trazado. La mutación ya no es un secreto para mí. Ahora me duelen las rodillas. Empiezo a pensar que me va a ser necesario utilizar el ala izquierda del castillo. Allí es donde podré ladrar sin despertar sospechas en la Nurse. Me creería loco y esto traería complicaciones. Ya voy sintiendo los síntomas de mi transformación. Para llevar a cabo el plan, hay que contar con demasiada inteligencia, aunque tengo que reconocer que todo me resulta más sencillo de lo que esperaba. Es cuestión de empeño, de voluntad, de autosugestión intelectiva aplicada a lo puramente físico. El cuerpo y el alma se unen. El subconsciente actúa sobre el consciente. Lo espiritual sobre lo sensorial. La no materia sobre la materia. Mi inteligencia se irá nublando, perdiendo facultades racionales. Y a la par, el cuerpo sufrirá ese mismo cambio al estar tan íntimamente ligado al espíritu. Hoy He subido por primera vez, después de tantos años, a la torreta. No hay palomas a las que retorcer el pescuezo. Solo tela de araña, gusanos y núcleos de moho. Hermana, estoy seguro de que, queriéndonos como nos queríamos, también tú has sido ofendida por Jean. Hemos de vengarnos. Creo que ya ladro bastante bien. Al principio, el ladrar me producía una ronquera insoportable. Pero ahora no me cuesta más trabajo que el hablar. Y las rodillas no me duelen después de pasear por las desnudas habitaciones de la ala izquierda. He aprendido a estirarme como los perros y a encogerme como suelen hacerlo cuando se quedan dormidos. Esta noche pienso acostarme adoptando esa postura. La superioridad cerebral del hombre respecto a los demás seres depende de nuestros pensamientos, de nuestra capacidad de pensar y razonar. Nuestro cerebro está constituido por células nerviosas en las que radican los fenómenos físico-químicos. Si observamos a un chimpancé, veremos que su cerebro, la superficie externa, es muy similar al nuestro. Todos los cerebros están formados por células nerviosas, de neuronas que constan de un cuerpo celular y de prolongaciones múltiples. Hemos de tener presente el funcionamiento armónico del conjunto, que es una red de interconexiones por donde circulan los mensajes. Esos mensajes que en el chimpancé no existen de una manera racional, más bien en sentido de cámara fotográfica. Por esas conexiones múltiples han de circular los pensamientos, y los pensamientos serán obsesivos. El espíritu y el cuerpo están íntimamente ligados. El primero ordena al segundo, pero sin el segundo nada podría hacer el primero. Es decir, he de autodirigirme. Mi cerebro tiene 14 millones de células. Esto realmente no importa. La calidad es mucho más interesante que la cantidad. Para poder pensar, no basta con poseer un cerebro complejo. Es preciso que sea activo. Necesita la activación. El reflejo de la médula espinal es automático. Entra en actividad cuando hay un estímulo sensorial. En cambio, el cerebro está siempre en plena actividad. Puede actuar o frenar espontáneamente a voluntad. Las reacciones automáticas de la médula espinal obrarán así, a la par que mi voluntad se irá oscureciendo. La parte más externa de la corteza cerebral es el lugar de recepción sensorial y de mando motor. El lóbulo frontal, en su parte posterior, está en servicio de la voluntad. El lóbulo parietal es sensitivo y es quien recibe mensajes de la piel y de los músculos. El lóbulo occipital es visual y el lóbulo temporal es auditivo. Todos estos elementos los conjugo al servicio de mi plan. Sería absurdo pretender encerrar la voluntad únicamente en el cerebro. El cerebro está al servicio de la voluntad, pero no es el recinto en donde ésta reside. Cualquier acción presupone un pensamiento de acción en primer lugar, y después se retransmite para que sea una realidad. La voluntad depende del espíritu y del cuerpo. Haré de mi voluntad una buena arma. Mi consciente tuvo hoy una extraordinaria conversación con el consciente. Ahora corres por el campo. Correr por el campo. Es un día de verano. Hace calor. Vas con la lengua colgando y de pronto te paras ante una rama. En ella hay una mariposa. Una rama. Una mariposa. Veo la mariposa. Te acercas a ella. Quieres cogerla entre tus patas y no puedes. Se escapa. Vuela y se posa en unas ramas muy altas. Entonces tú ladras. Ladro. Ladra. Fíjate en la mariposa. Fíjate bien. Es hermosa. Tiene colores amarillos y negros. Pero su cabeza... ¿Ves su cabeza? La veo. Acércate más a ella. Está en una rama alta, pero puedes apreciarla perfectamente. Su cabeza es Jan. Al ver esa cabeza, te ha entrado por los sistemas de retransmisión el odio, las ganas de matarla. Perfecto, perfecto. Corre detrás de la mariposa. Te lo ordeno. La mariposa es Jan. Tienes que matarla entre tus colmillos. Corre, corre. Y me precipité por la habitación con una ira incontenible. Hasta estos últimos días había sido mi bebida favorita. Comienzo a notar en el té un sabor que me amarga. Los dedos de mis pies tienden a ir juntándose. Se aprietan entre sí como deseando fusionarse. El estar sentado en el butacón me va resultando más incómodo que tumbarme en el suelo, apoyar la barbilla en la alfombra, recoger mis brazos y mis piernas y mirar el chisporroteo de los leños. Lo único que echo de menos es no poder comunicar lo que estoy realizando. Es interesante. Menos mal que desahogo conversando con mi hermana. Estoy pensando que ya va siendo hora de que diga a la Nurse que se vaya a la ciudad a pasar unas vacaciones. Estoy seguro de que pondrá reparos, que no querrá marcharse. Los demás sirvientes han creído que les despedía por causa de Jan. A ella la han visto en la mansión y han pensado que sustituiría a todos. ¡Qué equivocados! Tranquilizaré a la Nurse diciendo que voy a pasar este tiempo dedicado al estudio y que emprenderé con prontitud mi viaje al extranjero y que es mejor cerrar la mansión y que ella descanse también una temporada. Así podré quedarme completamente solo. Ser libre. Y no tener que refugiarme en el ala izquierda. He ladrado durante casi todo el día en la torreta. Me pareció que me contestaban los fosterrier de la villa contigua. Cuando yo ladraba, ellos callaban. Cuando yo callaba, ellos ladraban. Pero no pude entenderles. A la hora de la cena, la Nurse me hizo una observación que los perros de los vecinos estaban armando últimamente mucho alboroto, que parecen haberse multiplicado. Yo le ladré, y ella puso las manos sobre su vientre, que temblaba de risa, y me dijo... Qué bien los imita el señor. Si me lo permite, le diré que parece un fox terrier. Al acostarme, pongo en marcha un magnetófono. Contiene cintas automáticas que me repiten incesantemente durante las 8 horas de sueño. Eres un perro. es un perro. Se trata de un buen ejercicio para desarrollar mi subconsciente. Cuando entré en la villa de los vecinos, los Fosterrier casi me derrumban al suelo. Gemían, y antes de que aparecieran sobresaltados y pidiendo mis clases de disculpas, los dos gordiuflones que tengo por vecinos, ladré por bajo con uno de ellos. El perro se quedó satisfecho y movió la cola en señal de amistad. Entendí al Fosterrier. ¿Qué tal, compañero Parkinson? Oh, estupendamente. ¿Cuándo vas a visitar nuestra caseta? Pronto. Muy pronto. Lástima. Los vecinos no me dejaron continuar. Les informé sobre mi próximo viaje y les pedí que durante mi ausencia se hicieran cargo del buzón postal. ¿Qué ocurre? No lo sé, señor, pero Mr. Parkinson ha cambiado tanto. Se pasa las horas encerrado en su habitación. No es extraño. Ciertamente, con lo que a él le satisface salir al campo. ¿Y qué habitación? Antes siempre tan ordenada y ahora apenas me deja limpiar el polvo. Parkinson aparece por las escaleras como un fantasma. Su rostro está cruzado por arrugas y sus cabellos desordenados. Carker no puede evitar un grito. ¡Parkinson! Y además me rodeo de infinidad de libros. Pero hay algo malo en ello. Pareces agotado. El estudio no deja de minar físicamente a las personas. Me encuentro perfectamente bien. Mejor que nunca. Parkinson se ordena los cabellos. Adquiere un aspecto más tranquilizador. Por un momento pensé que... ¿Qué? Nada, una tontería. Tomemos asiento. Y tú, Ana, tráenos té. Ambos se sientan. Ya me imagino que ha sido ella quien te solicitó que vinieras. Las mujeres ya sabes cómo son. Me he abandonado un poco, lo reconozco. Estoy algo afónico, pero es para emprender el viaje totalmente documentado. No deseo perder el tiempo. Te entiendo. No obstante, cuídate. Lo hago, amigo. ¿Has recibido el testamento? Ana me lo llevó como habíamos concertado. Parkinson, me parece excelente que dejes a esta mujer una fuerte suma de dinero. Pero... ¿Algún contratiempo? No, claro. Lo que me extraña es que el resto lo legues a Jan. Ana, que entra en el salón, casi pierde el equilibrio. ¿A Jan? ¿A esa mujer? Es mi voluntad. Desde luego, pero se me hace muy costoso el entenderlo. ¿Y a mí? Esa mujer tiene la culpa de todo. No se hable más de ello. Carker hace un gesto a Ana de resignación. Y en caso de que Jan hubiera muerto, el dinero pasará a la Sociedad Protectora de Animales. ¿Toda una fortuna para esa sociedad? Parkinson, mejor será que lo pienses. Yo guardaré el testamento mientras que... Siempre he amado a los animales. Una debilidad. Punto final. Carker, lo siento, pero quiero continuar estudiando. La India es fascinante. la mañana se ha ido a regañadientes la Nurse. Me dijo que me cuidara y que tuviera cuidado con las faldas. Las faldas de Jan son las que tienen que tener cuidado conmigo. Con la madrugada he hecho el equipaje, unas maletas vacías. A la puerta estaba esperando el taxi. Me despedí de los vecinos y emprendí el viaje a Londres. El día resultó magnífico. Cuando me encontré en la ciudad, lo primero que hice fue comprar alimentos especiales para perros hasta llenar las maletas. Esos alimentos me están resultando una delicia para el paladar, sobre todo las galletitas. El vendedor me preguntó, un tanto desconcertado, si poseía varias docenas de perros. Le contesté que sí, que era aficionado a la caza y que no tenía más remedio que llevarles abundante comida. Por la noche recogí las maletas de consigna y mandé al taxista parar cerca de la mansión. Sabía que a esas horas nadie circula por estos parajes. Di un rodeo. Entré en el castillo por la puerta de servicio y me sentí satisfecho. Estoy completamente solo. Es maravilloso esto de poder comenzar los últimos pasos de mi proyecto. Antes de ponerme a escribir, he correteado a cuatro patas por la habitación y con los dientes me entretuve en tirar de la alfombra. Gruñí enfadado cuando comprobé que no podía arrastrarla. Después me di cuenta de que era causa de la mesa situada en el centro de la alfombra y que pesa bastantes kilos. Es ya un síntoma de que voy perdiendo inteligencia. Cuando me siento demasiado solo ladro. Así me entretengo con los foster terrier vecinos. Me cuentan cada cosa. No tenía ni la menor idea de que ella sea amante del mejor amigo de su marido. Los foster terrier me han hablado de la idiotez humana. Nosotros soportamos al hombre porque nos trata bien. Pero eso de que somos sus mejores amigos, que nos traten mal y ya verán cómo nos comportamos. Los dedos de mis pies comienzan a adelgazar. Son ágiles, veloces como mis manos. Hoy me entretuve en mordiscar un hueso de plástico. Ya falta poco para... Una pata deja de escribir al escuchar unos ruidos. Carker entra en la mansión. Mira a todas partes. Parkinson, sé que estás aquí. Parkinson, soy Carker. No, no te has ido a la India. He tardado en averiguarlo, pero lo conseguí. Vengo a ayudarte. ¿Por qué lo has hecho, Parkinson? ¿Estás en tu habitación? Voy a subir, Parkinson. Solo deseo ayudarte. Carker da unos pasos, pero una voz casi inhumana lo deja paralizado. No sigas. Dios mío. ¿Dónde estás? Vete. Vete. Es lo más prudente. ¿Qué te ocurre? Esa voz es monstruosa. La vida es monstruosa. No me iré sin saber cómo estás. Pareces muy enfermo. Eres obstinado. Por favor, Parkinson, deja que te ayude. Necesitas descansar. He venido solo. Carker mira a su alrededor. Su rostro se llena de asombro y de terror cuando Parkinson aparece ante él. Es imposible. No. Todo consiste en dominar lo físico por medio de la voluntad. Es horrible. No entiendo. Mataré a Jan. No eres ni un ser humano. Carker retrocede espantado. Tropieza con una silla y cae aparatosamente. Un hilillo de sangre comienza a manar de su cabeza. Se ha desnucado. Parkinson gime como solo los perros saben hacerlo. Salido por primera vez al jardín. Oriné en el árbol más alto y después me acerqué a la verja. ¿Ese fox terrier es de Mr. Parkinson? Creí que no tenía perros. Lo habrá dejado de guardián durante sus vacaciones. Es un animal elegante, buena raza. Mira cómo se revuelca por la hierba. Y es que me dio un ataque de risa. Me fui contento a conversar con mis vecinos. Pasé una tarde muy agradable en la caseta de ellos. Las últimas palabras que escribo ya me cuesta un trabajo increíble. Cuando alguien lea este diario sabrá lo que es capaz un hombre que se sintió ofendido, engañado y deshonrado. Jan camina distraída por la calle. Acaba de finalizar su número. Vive sola y prefiere pasear hasta llegar a su residencia. Hace frío y niebla. Levanta el cuello del abrigo y se acuerda, acariciando las pieles que la cubren, de Mr. Parkinson. Un perro se le acerca vivaracho. ¿Qué pasa, pequeño? El animal mueve la cola alegremente y da varias vueltas alrededor de Jan. ¿Te dejaron solo? Eso está mal, pero que muy mal. El fox terrier gruñe y mueve la cabeza asintiendo. ¿Me entiende? Eres un perrito listo. Jan acaricia al perro y lo coge en brazos. Los ojillos del fox terrier son agudos. Jan se pregunta por qué no llevar un perro a su casa. Le hará compañía. No te han querido, ¿eh? ¡Qué bigotes! Me recuerdas a los de un hombre que conocí. ¿Vendrás conmigo? El fox terrier saca la lengua y respira jadeante. Con el hocico olisquea el busto de Jan y profiere un gemido. ¡Qué picarón! El perro pasa la lengua por el cuello de Jan y abre la boca, enseñando sus colmillos. Los ojos están inyectados en sangre. ¡Oye! ¡No te enfades, hombre! El perro vuelve a proferir un gemido, como si llorara, como si se sintiera el ser más despreciable del mundo. Y se deja acariciar por Jan, que continúa caminando, envuelta por la niebla. Seguí amando a Jen, como hombre y como perro. Dramática historia, como también dramática es la que les ofrecemos a continuación. Llegó con el otoño. Jonathan, acompañado del fresco que navega con el otoño, se sentó sobre las hojas secas que descendían ceremoniosamente de las ramas del árbol. Apoyó la cabeza en el grueso tronco y tomó uno de los frutos esparcidos por entre la hierba, procurando no herirse con aquellos pinchos que le recordaban los de un erizo. Lo apretó fuerte por el centro y al quebrarlo vio una cáscara de tonalidad parda en sus entrañas. La liberó rápidamente de la cárcel y la abrió ayudándose con sus dientes. La castaña estaba sabrosa. La masa la tuvo largo tiempo en la boca antes de digerirla, envolviéndola abusivamente con saliva y estrellándola contra el paladar. Después, se tumbó cara a la tierra sin saber exactamente si reír o llorar. Acabadas las vacaciones, tuvo gran curiosidad por pasar las páginas de los textos del nuevo curso y detenerse únicamente ante las láminas coloreadas. Pero ya habían transcurrido varias semanas desde el principio de las clases y los libros, forrados con esmero, comenzaban a estar sobados. Los textos eran ya una obligación y no un placer estético. Jonathan los tenía a un lado, encima de la hierba, unidos por una ancha goma. Siempre le había molestado el usar cartera. En cambio, aquella vieja goma resistía todos sus tirones. Y los libros, durante el camino, ascendían y descendían imitando a una pelota. El director del colegio había leído a cada alumno las notas del mes. Jonathan, con el rostro congestionado, oyó el suspenso que en matemáticas le puso el profesor. Era el primer suspenso del año. Era el primer suspenso de su vida. Delante de los compañeros, sintió una inmensa vergüenza, aumentada por las miradas interrogantes del director, el cual no se abstuvo de un pequeño comentario. Esto es inadmisible en usted. Espero que no vuelva a ocurrir, porque en ese caso me vería obligado a hablar con sus padres. Por eso no sabía si reír o llorar. Por eso, a la salida del colegio, se había refugiado debajo de aquel castaño, con la vana esperanza de que el tiempo borrara la huella de aquel cero absoluto que llevaba escrito en la casilla correspondiente a las matemáticas. En las demás asignaturas, las notas eran brillantes, pero ¿cómo explicar en su casa aquel suspenso? Sus padres no estaban más que acostumbrados a las calificaciones altas, y los buenos estudios del hijo se encargaban de pregonarlos, como el eco, por todos los hogares del pueblo. Ahora, ¿qué harían? Jonathan vivía mentalmente la escena. Su padre, con el gesto agrio y ceñudo, le volvería la espalda. Y su madre, secándose las lágrimas con el delantal, entrelazaría palabras de tragedia. Jonathan, ante aquella visión, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Y pensó que en aquellos momentos lo que le faltaba era un perro a su lado. A él, acariciándole, le contaría las penas. Notaba las puntas de las hierbas en su rostro y el ascender liviano de las hormigas por las piernas. Notaba en la cabeza el paso del viento removiéndole con ternura los cabellos. Notaba el temblor de la tierra cuando, por la carretera, un coche se dirigía hacia un horizonte por él nunca franqueado. Y pensó muchas cosas, infinidad de sueños, innumerables circunstancias, las cuales derivaban con gran fidelidad entre sí a una huida del suspenso. En no pocas ocasiones, desde aquel mismo lugar, había estado observando cómo las personas levantaban una mano, hacían señales y los coches se paraban para invitarles a subir. ¿Y si él también levantara una mano? Aquel horizonte irregular, cuajado de montañas, se le brindaba fascinante, liberador. Detrás de él otros pueblos y ciudades, aquellas ciudades que aparecían en los libros y de las que oía hablar a sus padres como si fueran un compendio de lo absurdo y lo desconcertante. Ah, un gnomo podía resolver la situación. Uno de esos diminutos personajes de los bosques tocaría con su varita mágica el papel de las notas y el suspenso se convertiría en sobresaliente. Pero el gnomo no salió de sus escondrijos. ¿Y si pusiera a un uno delante del cero? Tal vez no se llegara a notar. Pero tan solo la idea le aterrorizó al muchacho. Si le descubrieran, sería mucho peor. Únicamente quedaba el presentarse en casa y atenerse a las consecuencias. No obstante, ¿se estaba también allí boca abajo? Era como respirar la calma pesada que antecede a las tormentas. El frotar de las alas de una chicharra le hizo alzar la cabeza. ¿Por qué no intentar olvidar organizando una cacería? Se levantó buscando la dirección exacta que le llevaría hasta el juglar de las pequeñas proporciones. Caminaba a suspiros cortos, procurando no emitir ni el más leve sonido. Se cruzó con un escarabajo que empujaba una pelota de estiércol. Soportó el vuelo de una abeja alrededor de su cuerpo y dejó pasar a una mariposa azafranada. Después de transcurrir unos eternos minutos, la chicharra guardó silencio. Jonathan, desesperado, se lanzó a tierra y buscó apartando bruscamente las hierbas. Su rostro se convirtió en un signo de interrogación que se preguntó y que preguntó al verde azul y al azul. Sus manos habían tropezado con una esfera amarilla. Jonathan, antes de pasar los dedos por ella, la miró extrañado. En sus manos, fuera de las sombras de las hierbas, era más brillante. Le dio varias vueltas y la movió como si se tratara de una coctelera, hasta que la esfera comenzó a abrirse con lentitud. Habrá algo dentro de la esfera. En nuestra próxima cita lo sabrá. No se lo pierdan. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Metamorfosis, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Javier Lostalet. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.